El espíritu cátaro es la película, el documental que he escogido para traducirlo, para que podáis conocer mejor la historia de los cátaros y sobre todo el mensaje que transmitían. Porque pienso que hoy día es más que nunca de actualidad. Jan Bloom fue un escritor que dedicó una mayor parte de su vida a escribir, a estudiar, a investigar sobre los cátaros. De hecho, vivió en esta zona, en la zona de donde vivieron los cátaros. Y una de sus películas que más me han gustado es esta, que van a descubrir, en la que nos cuenta la historia de los cátaros, pero también su filosofía, lo que era más importante, el mensaje que transmitían. Entonces, os dejo descubrirlo. Bonjour. Buenos días a todos. Me alegra mucho presentarles hoy un lugar muy importante para los cátaros, un santuario que vamos a visitar a continuación. Pero antes voy a intentar resumir y realizar un esbozo de la religión cátara. Para muchas personas, la religión cátara es una religión que transcurrió durante los siglos XI, XII y XIII y fue considerada por Roma como una herejía, lo que resulta comprensible. En realidad, el origen del catarismo es muy lejano. Habría que remontarse a la religión de Zoroastro, que consideraba que el Dios único, que es bondad pura, no podía ser el origen de esta creación en la que vemos tanto dolor y sufrimiento. Para entrar por la puerta de los hombres, tendríamos que haber tomado senderos llenos de hierba y difíciles de recorrer. Prioridad a las damas, ya que para los cátaros la dama era igual al hombre en todos los aspectos. Entonces, vamos a pedir permiso a los cátaros de hace 8 siglos para entrar en uno de sus santuarios más sagrados. Y vamos a perdonar, como lo hubieran hecho ellos, a los hombres de nuestra época que, creyendo facilitar el acceso a los turistas, han puesto escaleras de madera que, por supuesto, no estaban antes. Olvidemos estas escaleras de madera y vamos a intentar acoger de todo corazón y con toda nuestra alma este santuario cátaro. Un altar de piedra, descansando sobre 3 piedras más pequeñas. Las 2 primeras se ven bien en la cámara, la otra está detrás o por un lado. Vemos aquí símbolos, vemos un pentágono o un pentagrama. Para los cátaros, el número 5 era particularmente importante, particularmente sagrado. Y aquí tenemos efectivamente un pentagrama. Aquí hay un nicho, porque podemos suponer que los cátaros metían aquí cosas importantes para ellos. Por supuesto, quizás se haya pronunciado mucho la palabra